Aprovecha precios mayoristas sin mínimo de compra. Precios aún más bajos llevando 3 o más unidades. Además, suma los descuentos con medios de pago. Más información, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Caso en vivo por Flow. Disfruta su vuelta a los escenarios con un show increíble. Este 14 de septiembre, mira a Caso en vivo, solo en Flow. Hoy voy a verte de nuevo. Valentino Merlo llega por primera vez al Movistar Arena. 13 de octubre. Entradas a la venta por movistararena.com.ar. Después de 3 Grand Rex totalmente agotados. Con solo 16 años, Valentino da un nuevo paso gigante en su carrera. 13 de octubre, Valentino Merlo en el Movistar Arena. Entradas por movistararena.com.ar. Querido DragonMaster098@hotmail, sabíamos que este momento iba a llegar. Lo sentía cuando mandaba un mail serio y me daba vergüenza firmar como vos. Perdón, pero no hay gerente de recursos humanos que confíe en alguien que se llama Dragon Master. Así como se termina el plan familiar de la prepaga, también se termina esta historia. Adiós, Dragon Master. Atentamente, marcosmontarelli@gmail. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical, plánense. Un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222-SALUD. sssalud.gov.ar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten swissmedical.com. De pesos. Con esta promo de Colgate, eso puede pasar. Comprando cualquier producto y cargando el código de barras en colgate.com.ar, ya estás participando por 10 millones y gift card diarias de 100 mil pesos. Con Colgate, tu sonrisa vale millones. Producción sin obligación de compra válida desde el 1 de septiembre del 2025 al 31 de octubre del 2025. Consulta bases y condiciones en colgate.com/es/tu sonrisa vale millones. Footing ilumina con sus luces mi vida, da magia y alegría. Yo descubrí Footing es diversión. Cuando le pones lo mejor a tus días, se nota. Lo que importa es ponerle onda.